una herida muy honda que me duele. Que yo tengo una herida muy grande que me mata. Un hombre así mejor se muere. Ay, para ver si al fin descansa. Un hombre así mejor se muere. Ay, para ver si al fin descansa. Como yo soy quien tengo el dolor, será por eso. Como yo soy quien siente el pesar, por eso digo. Para vivir como yo vivo, un hombre así debe estar muerto. Para vivir como yo vivo, un hombre así debe estar muerto. Ay, ay, ay, ay, me estoy muriendo. Ay, ay, ay, ay, tengo un dolor. Ay, ay, ay, ay, me estoy muriendo. Ay, ay, ay, ay, tengo un dolor. Como tú sabes que te quiero, por eso te vales de ocasión. Como tú sabes que te quiero, por eso te vales de ocasión. Selva y no se ve. Solamente me queda el recuerdo de tu voz. Como el ave que canta en la selva y no se ve. Con ese recuerdo vivo yo. Con ese recuerdo moriré. Con ese recuerdo vivo yo. Con ese recuerdo moriré. Yo me puse a escribir una carta para ti. La rompí porque no iba a tener contestación. Me queda el recuerdo de tu amor, que ha sido el más grande para mí. Ay, ay, ay, ay, me estoy muriendo. Ay, ay, ay, ay, tengo un dolor. Ay, ay, ay, ay, me estoy muriendo. Ay, ay, ay, ay, tengo un dolor. Como tú sabes que te quiero, por eso te vales de ocasión. Como tú sabes.